Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Nutres. Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal? Un viernes más. Pues ahora muy felices porque este podcast... Sí, es de fiesta. Viste, sí. De manteles largos. Nos habían regañado que no habíamos hecho el podcast número 100 como debía. Nuestro productor Federico del Moral nos jaló las orejas y nos dijo que teníamos que hacer algo especial. Más y con fanfarrias de fondo. Y con fanfarrias y globos. Y bueno, si ustedes vieran aquí, hay serpentinas, globos, pasteles, fiesta y alcohol. No, y dos grandes invitados. Pero antes de presentarle a los invitados, como cada viernes está mi queridísima Sol Sigal y Mariana Camarena. Y ahora nos acompaña Joan. Hola, hola. Y doña Pili Camacho. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, bienvenidos pues, primero. Bienvenidos. Gracias. Nutrición Activa. Y bueno, pues ahora decidimos invitar a dos personas que han estado y que la verdad nos han llenado de orgullo. Tuvimos una convocatoria en redes sociales. Muchísimas gracias. Recibimos muchos emails. Podríamos decir ahorita los nombres de todas las personas, pero yo creo que pues ya les agradecimos personalmente el correo y decidimos que pues quienes tenían que estar aquí son Joan y Pilar. Les agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Porque han de saber que... Joan por lo menos viene de Pachuca, entonces hubo un esfuerzo ahí el llegar aquí a Dixo. Casi nos sentimos importantes. Muchas gracias por estar aquí y estaría buenísimo que nos digan un poco por qué están aquí. Okay. Exacto. No, a ver, ¿por qué no primero presenta a Joan? Bueno, yo les voy a decir, Joan es Joan Beltrán Martínez, es correcto, tiene 35 años, vive en Pachuca, Hidalgo, viene además acompañado, trae porra, lo ves que ya no ocupimos todos en el estudio, viene con su niña que se llama Sara y su esposa que se llama Ivette, muchos saludos. Su vida laboral va por dos caminos, por un lado es arquitecto, tiene una página que se llama amorfo.com.mx y como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Gusta de la tecnología, de leer y en el último año, ¿qué creen? Empezó a correr. Y correr, por supuesto, se ha vuelto parte de su vida y su objetivo de este año es el maratón de la Ciudad de México, que está increíble. Sí. Y Mariana presenta ahora a Pilar. Yo presento a Pili Camacho. Ella es una ama de casa que está casada, tiene 52 años, pero no los pareces. Así y no los oculta pues, si no tampoco. Los exacto. Tiene un niño de 9 años. Recuérdame su nombre, Enrique. Enrique. Ajá. Hola, Enrique. Si estás escuchando el podcast, sí, las Nutres te mandamos saludos. Y está convencida de que comer bien ayuda. Y pues nada, ¿no? Creo que por eso es que te has hecho fiel seguidora de nosotros porque has como aprendido a valorar que a través de la alimentación cuidas tu salud, tu calidad de vida, previenes enfermedades y también eres corredora, ¿cierto? Principiante, eso pero no existe. Eso, correr es un ya corriste, ya estás en esto. Es como te dicen, matas un perro y dicen mataperros, pues sí. Ya te pusiste los tenis, eres corredora. Primero. Pero ¿por qué no nos cuentas cómo empezaste a correr? A ver, primero las damas, Pili. Bueno, estaba yo con el pretexto de que no tenía dinero para pagar un gimnasio en ese momento, en esa época de mi vida que todos a veces estamos un poco apretados. Sí. Y no estaba yo convencida de caminar o correr y de repente decidí que ya era urgente hacer ejercicio. Yo fui de la era de los aeróbics, entonces estoy acostumbrada a hacer ejercicio desde chava. Y cuando no he tenido la oportunidad de estar en un gimnasio, hacía ejercicio en casa, fui fan de Cindy Crawford. De los calentadores. Son buenísimos. Y bueno, el caso es que necesitaba hacer ejercicio. Hay un parque muy lindo cerca de mi casa y grande. Y decidí salir y empezar a caminar. Buenísimo. Pero después caminar se empezó a volver aburrido. Y entonces fue que decidí empezar a correr. A subir el paso, como quien dice. A subir el paso. Buenísimo. Oye, ¿cómo te enteras de Nutres y cómo es que que nos empiezas a escuchar? Sí. A través de Twitter fue ¿tú estás en Twitter cómo? Pilar Camacho. Pilar Camacho G. Y es súper, ahí está siempre. Oigan, aquí pusieron, quiero la bibliografía, sí, esto obvio. Me gustó, obvio. No vale espiar, siempre. Empecé a seguirlas por otro fan suyo, Enrique Soto. ¡Ah! ¡Saludos! ¡Saludos! Sí, por Kiko, él, Juan, creo que Kiko 70. Exacto, Kiko 70. Yo las conocí a ustedes por él, el podcast, las empecé a escuchar y me pareció padrísimo. Porque son personas que siempre documentan todo lo que nos dicen. Ay, están sí, a la moda, están al día, hablan de todas las modas que hay ahorita, no las satanizan, aunque no necesariamente piensen que es lo mejor, pero entonces nos enseñan a todos qué es lo bueno y lo malo de cada moda que hay hoy en día. Bien. Y pues, por eso. Padre. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Oye, Joan, y Joan tiene una historia padrísima. ¿No? Tú empezaste, sí. Aparte, no sabes cómo nos... A mí me encantó, casi colgué su texto en mi casa, así dije, wow, porque no sabes lo bonito que se siente. Buen texto. Que la gente te reconozca y pues finalmente por ustedes es porque estamos aquí y seguimos y llevamos 100 y esperemos que sean otros 300, ¿no? Oh, man. Pero, Joan, por favor, cuéntanos ese texto. Bueno, que te tiene hoy aquí, además. Sí, ¿verdad? Comencé a correr el año pasado. Tenía más de 10 años de no correr. Y pues dije, ya, así un día, primero de agosto, me acuerdo muy bien. Dije, ya, basta. O sea, pero sí corrías hace 10 años. Hacía fútbol, okay. Jugaba fútbol. Okay. Y pero me paré así en seco. Después de ese tiempo, simplemente me acuerdo todavía el primer día y comencé simplemente a caminar. Ajá. Me aventé. Y únicamente por la necesidad de moverme. Nunca estuvo en mis planes ni bajar de peso, nada, absolutamente nada. Simplemente fue una ocurrencia de quiero moverme. Tu cuerpo te lo pedía. Ajá. Y buscando temas de corredores y cualquier otra cosa, me acordé mucho del video de Ricardo Zamora. Muchísimo. Y lo ponía muchísimas veces. Y como cuando lo seguí en Twitter, había seguido previamente a Fernanda, dice, ah, pues mira todo el contenido que publica. Un paréntesis, ese video es, mi esposo antes era un sedentario gordito y se volvió un corredor, pero un corredor nato, y ya no es gordito. Así es, ¿no? Y es que yo lo conocí en la época, cuando estaba en Domo, y lo dejé de ver, y cuando vi el TED en el que apareció, dije, ¿Cómo le hizo? Y como soy alguien que me gusta mucho la tecnología, entonces pues yo creo que me sentí con mucha afinidad. Y empecé así, empecé a correr. Y ya después, en uno de sus programas, que ustedes dijeron que si quieres bajar de peso, lo importante es que no dejes de comer. Y me acuerdo muchísimo porque iba corriendo. Iba comiendo. Iba comiendo. Y que se para por una hamburguesa. Me paré y me fui a comer. No, pero sí, en realidad. Y empecé a seguir algunas de las recomendaciones que ustedes daban, de entender un poquito de los alimentos, ¿no? Antes, para nada. Y poco a poco, ¿no? Empecé a ver cambios, una talla menos, otra talla menos. Y y ahora no tuviste un sacrificio como tal, ¿no? No, por el nada, contrario, o sea, y yo creo que es lo mismo que pasa contigo, ¿no, Pili? Exacto, es lo que me gusta de ustedes porque nos enseñan a que se debe comer de todo. El chiste son las porciones o los momentos, pero no hay que sacrificar alimentos. Podemos disfrutar de la comida. Exacto. Y cuidarnos al mismo tiempo. Sí, la idea es como no satanizar. A mí me gusta mucho pensar que podemos ir cambiando vidas, porque nosotras de repente estamos aquí encerradas, pues una mini cabinita, y no nos enteramos o no dimensionamos, ¿sabes? El impacto que a veces tenemos en lo que hacemos o en redes sociales o con el podcast. Entonces los escucho y digo, o sea, no me la creo, pues. Para mí es como, valió la pena. ¿No? Sí, para mí es como un gran honor pensar que yo me voy a morir y alguien dirá, bueno, es que ella algo cambió en mí, ¿sabes? O su proyecto de Nutres algo cambió. Entonces, si me tuvieran que decir en 10 segunditos qué ha cambiado Nutres en su vida, básicamente en 3 palabras, ¿qué me dirías, Joan? Pues la forma en la que veo la comida. Ok. Esa es la como bien decía, ¿no? Es disfrutar de la comida sin tener que verlo como un sacrificio. Ay, qué maravilla. Sí, uh-huh. ¿Y para ti, Pili? Pues realmente diría lo mismo que Joan, en realidad. Ok. Aunque nunca he satanizado a la comida, siempre me ha gustado comer y me porto mal, como decimos, ¿no? Ajá. A veces sabe uno que se está excediendo, pero luego te recuperas tanto cuidando porciones como haciendo ejercicio. ¿Y qué tal cual es nuestra filosofía? Nutrición activa, el bien comer es un placer y ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Exacto. Ni bueno ni malo. ¿Les late si ahora las recomendaciones nos las dan los invitados? Porque... ¿por qué no nos comparten en un minutito lo que les quisieran decir a los escuchas de Nutres de cómo han cambiado su estilo de vida? ¿Qué les ha hecho mejorar? ¿Qué recomendaciones haría? Ahorita estabas diciendo todo lo que cambiaste tú, Pili, por ejemplo. Bueno, ¿qué les recomendarías? Hay alimentos que siempre han estado ahí que por alguna razón uno los ignora, por gustos, por costumbres, como por ejemplo el huevo. Nunca lo satanicé. No me preocupaba el colesterol porque además mis niveles son muy bajos. Muy bien. Pero no tenía la costumbre y con ustedes descubrí que es un súper alimento. Entonces bueno, ahora lo estoy consumiendo más también por mi edad. Es conveniente alimentarme también ya de otra manera, mejorar todavía más mi calidad de alimentación. El yogur también, ahí sí por calorías, como que lo evitaba yo un poco. Pero ni entonces, tiene tantas, ¿no? Exacto. Y entonces, y por el calcio, entonces ahora también estoy comiendo más yogur. Oye, y hace rato me mencionabas también la importancia de la nutrición con tu hijo. O sea, como que eres una mamá que te preocupa eso. ¿Qué recomendaciones les harías a las otras mamás? Que a los niños nunca hay... Nosotros los adultos les transmitimos a veces nuestras fobias y tenemos que cambiar la actitud con los niños porque ellos tienen... Mi hijo tuvo imágenes en la tele, por ejemplo, en CBeebies, le ponían programas con muchas frutas y vegetales y al ir al supermercado él me los pedía. Qué increíble. Y aunque yo no los comiera, yo se los compraba y aunque yo pensara que tal vez ese vegetal no me gustaba, yo lo comía con él y con gusto. Qué increíble. La comida de colores siempre les llama mucho la atención y nunca hay que darnos por vencidos porque... tres veces te pueden decir que no y a la cuarta o a la octava te van a decir que sí. Los niños es normal que le pongan pero a todo. Oye, y tú, Joan, a ver, en un minuto danos unas recomendaciones. Pues yo me quedo con la idea que ustedes... En serio, es que yo era una persona que el desayuno no lo consideraba como algo importante porque, entre comillas, era muy ocupado, ¿no? Y no, luego, después, ¿no? Pero en realidad, cuando escuché ese programa, dije, no, tengo que hacer el esfuerzo por desayunar y llega la hora y algo también, preparar las cosas, poder llevarte algo para comer si no puedes salir a comer. Eso en realidad fue un cambio total, ¿no? O sea, esos son los dos consejos mayor que le das a los escuchas. Desayunar y preparar colaciones. Buenísimo. Entre Nutres. Al momento de pensar en barrigas prominentes, pensamos en comida grasosa, pero ¿sabían que los alimentos grasosos, en la mayoría de los casos, no son responsables de esa figura desfigurada? Así es. De acuerdo a un nuevo estudio en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, los alimentos fat-free o libres de grasa podrían estar contribuyendo al aumento de peso no deseado. Investigadores encontraron que ratas alimentadas con una dieta alta en azúcar y baja, pero muy baja en grasa, parecida a la que hoy consumimos, acumularon mucho más tejido adiposo que aquellas ratas que mantuvieron una dieta equilibrada. Esto deduce que los productos fat-free podrían ser uno de los principales responsables del sobrepeso y la obesidad de nuestros tiempos, pues ambos grupos de rata consumieron las mismas calorías. Una razón más para afirmar que no solo basta con contar calorías, ¿o no? ¿A poco no? Nada más llegas al súper y ¿cuántas calorías tiene? Exacto. Lo acabas de decir, ¿no? La calidad de los alimentos. Lo acaba de decir, que con el yogurt no lo comía por calorías, que ni tiene tantas y nutricionalmente es mucho más rico que un juguito o que otras 80 cosas que me vienen a la mente, ¿no? O las cosas con azúcar. Sí. ¿Ustedes qué alimentos dirían? He aprendido a... ¿no? O sea, dejar así de comer, ajá, o a no comer. A comer o a dejar de comer. Que se te les quitó el miedo, ¿no? Tal vez podría. Pili ya decía el yogurt. Sí, a mí se me quitó el miedo al yogurt. Híjole, a la avena. A la avena. Pues me voy a ser de los que están como regañados, pero en realidad yo cambié mi forma de ver las verduras. ¿A poco? En realidad fue un cambio total porque no comía verduras. Ándale. Y ahora hemos descubierto, ajá, verduras en muchísimas características y de diferente forma de cocinarlas. También. Inclusive también por ahí me empecé a meter un poquito en empezar a aprender a hacer de comer. Wow. Precisamente por eso, ¿no? Por las cuestiones de la verdura. Y eso tiene que necesariamente impactar en la salud de tu hija y en los hábitos alimenticios de tu hija y, bueno, de toda la, de familia, la familia, ¿no? Que siempre lo que nos importa, no solo ustedes, sino sí, todo lo que va hacia abajo y hacia tus pares, a lo mejor en el trabajo, ¿no? En la oficina de arquitectos, el despacho, pues ya comen ensaladas. Sí, seguro le has permeado eso a tus... Sí, claro. O tomar agua simple también. Tomar, ¿no?, agua simple. Sí, fíjense que algo que sucede en mi familia, somos pues, tres de familia, desde hace bastante tiempo lo que tomamos es agua. Okay. Y mi hija está acostumbrada a tomar agua y come verduras y pues nosotros esperamos que estemos haciendo muy bien las cosas, ¿no? Como bien lo decía, los niños inicialmente te van a decir que no, si uno es insistente, después hasta le pisa. Los niños y los adultos. Y los adultos. Claro, son más necios los adultos, ¿eh? Me incluyo. Sí. Eso no me gusta. Sí, son mucho más necios y estamos mucho más casados con ciertas ideas del no me da tiempo, esto no me gusta, esto no me case bien. Y luego lo piensas y dices, ay, no, sí me hacía bien y no me sentía tan mal con eso, ¿no? Bien comer. Y bueno, como en esta nueva temporada de Nutres tenemos esta sección que nos gusta compartirles recetas o libros o hasta restaurantes, en esta ocasión que ustedes están aquí de invitados, queremos que nos compartan alguna receta, un restaurante o qué, vamos, algo saludable que les haya también como cambiado la vida. Vamos a ver, Pili. Pues como vivimos en una ciudad donde todos decimos, como decía Joan, no tengo tiempo, yo algo que aprendí es un licuado de avena. Buenísimo. Con la lechada que a cada quien le guste. ¿De vaca? De vaca, en mi caso, exactamente. Y una fruta, manzana. Mi favorito es con manzana y le agrego a veces almendras o a veces nueces, un poco de chía, jengibre. Yay. Y unas cucharaditas de avena. Y eso lo hago siempre que no tengo tiempo de desayunar. Buenísimo. Oye, sería súper bueno, completo, además. Sí, y completo, exacto. Un alimento completo. Sí, aquí somos partidarios de los licuados en los momentos de express. Vámonos, sí, un licuado. Sí, muy pero bien, que estén bien hechos. A ver tú, Joan. Yo lo que hice, bueno, he hecho en algunas ocasiones, es que además de agarrar el gusto por la verdura, también agarré el gusto por el té. Ah, muy bien. Y algunos tés o infusiones, para que no me regañen. A ver, ¿cuál sería la diferencia? ¿Examen? Para que vean que sí las escucho. Y generalmente hago o té con un poco de pan tostado y algún tipo de fruta. Si hay yogurt, y eso es constante, porque es muy rápido, es muy práctico, lo tengo, lo preparo y listo, ¿no? Eso como al arrancar tu día. Sí, o sea, es como sí, así de que, híjole, vámonos, hay que ser rápido, pum, vámonos. Muy bien. Oigan, y a ver, yo no me voy a quedar, ya saben que yo soy bien tragona. ¿Cuál es la comida favorita de Pilar y de Joan? No importa calorías, no importa. Ah, no, no, aquí ya, suéltense el chongo, nadie los oye. Yo no puedo decir nada, ¿verdad? O sea, yo creo que ninguna de las tres. Sí, somos de muy bien. Como digo, este cuerpecito no es de lechugas. ¿Cuál es? A ver. Pues yo soy súper fan de los tacos, la verdad. Ah, muy bien. Y gracias a ¿tacos ustedes? ¿Tacos de pastor? Tacos al pastor de o de sea. Carne. Y gracias a ustedes sé que en realidad la tortilla no tiene tantas calorías como creíamos. Entonces ahora los como con menos culpa. Ay, bien. Pero soy súper fan de los taqueras. A morir. ¿Y con qué te los comes? ¿Qué tomas de tomar, de beber? Debo de confesar que refresco de dieta. Okay. Muy bien, con peces ahí. Sí. Una chela. Ay, lo dije o lo pensé. ¿Y tú, Joan? Yo soy muy pastero. No de pastes, de pasta. Exacto, sí. En Pachuca son bueno, pastes. Bueno, en Pachuca hay unos pastes deliciosos. Le dimos de encargados. Ay, hubieras traído. ¿Por qué no nos trajiste unos pastes? Tenía, le dije a mi esposa, llevo pastes, pero ¿cómo son nutricionales? Y vete, no importa. Regresar. No se preocupe, es para que pueda regresar. No son ni buenas ni malas. Pasta, soy bien fan de las pastas. Y también me he de sumar a eso de que el vino tinto. Anda. Muy bien, yo. Amigo de soy vino tinto. Bien. Sí, ahí sí me doblan las manitas. Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo Nutres. Se nos fueron 20 minutos volando, platicando con nuestros super invitados. De verdad, no saben lo agradecidas que estamos. Sí, que igualmente. Estén aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues acuérdense de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @NutresTV con número. En Facebook, NutresTV todo con letra. Y el Gmail es NutresTV@gmail.com. Yo soy Fernanda Alvarado. Y en Twitter, pues, ¿quién soy? @Fernanda. ¿Por qué no nos oigan? Y a ver, si alguien se perdió el podcast, si alguien no está enterado de que las Nutres por favor, den sus arrobas en Twitter o dónde contactarlos por si les preguntan, a ver, ¿a dónde fuiste el martes a grabar qué? ¿Tú, Pili, qué eres? ¿Arroba? Yo soy arroba Pilar Camacho G. Ok. Y soy fan del café. Bien. Ay, tú muy me bien. Van a distinguir por eso con normalmente mis imágenes de Twitter. Perfecto. Okay. ¿Y tú, Joan? Yo soy Joan, bueno, soy arroba amorfo y yo creo que soy fan de mi hija porque estoy en la época en la que tomo muchas fotos de mi hija. Muy bien. Pues ahí los vamos a encontrar también para compartir fotos o de hijos o de café o de todo lo que sea nutrición y salud. Yo me despido, soy Mariana Camarena, agradeciéndoles una vez más que hayan estado aquí. Yo soy arroba nutrición activa. Y yo soy Sol Sigal, en Twitter estoy como arroba Sol Sigal y esto que ven es lo que hay. Esto es Nutre, somos seres normales, comunes y corrientes y vamos por la vida tratando nada más como de enseñarles lo que sabemos, lo poco que sabemos y lo mucho que queremos que tengan vidas sanas y felices. Y el próximo podcast se pone buenísimo porque es dieta según tu tipo de sangre. Entonces, a ver si nos escuchan y nos siguen dando likes. Los queremos, somos las Nutres. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, chicas, felicidades. Gracias. Gracias. Gracias. Dixo presentó Nutres. Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.